11:30, entramos ya en el tiempo de la actualidad local. Lo hacemos además también pidiendo disculpas porque hemos sufrido un corte en el suministro eléctrico que ha afectado a la zona en la que están los estudios de Radio Urique. Y bueno, pues durante unos escasos 5 o 10 minutos no hemos podido ofrecerle la programación habitual por causas ajenas en realidad a nuestra voluntad, debido, como decíamos, a ese corte en el suministro eléctrico que ha afectado también a la zona donde está ubicado los estudios de Radio Urique. Bueno, pues aclarado esto, vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local que tenemos previsto para hace unos instantes, hablando precisamente de las actividades deportivas que se van a poner en marcha próximamente de cara al curso escolar 2012-2013. De hecho, hoy, 19 de septiembre, comienza el plazo de matriculación para las diferentes actividades. Son diversas, son múltiples, tanto para los adultos como para los pequeños, y queremos conocer cuáles son esas diferentes actividades deportivas que se van a llevar a cabo a través del Patronato Municipal de Deportes. Para ello, vamos a conversar durante los próximos minutos con el responsable de deportes en el Ayuntamiento de Urique, con Víctor Chávez, que ya nos acompaña a través del teléfono. Víctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues queríamos conocer ese programa de actividades, ese calendario. Se publicaba ya hace unos días, se daba a conocer, y bueno, pues es importante señalar que hoy mismo comienza el plazo de matriculación, el plazo de inscripción, así que desde hoy ya pueden inscribirse aquellas personas que estén interesadas, tanto los más pequeños como los mayores, en las diferentes actividades que se ofertan desde el patronato. Cuéntanos novedades para empezar de este año. Pues bien, como bien dice Rocío, pues hoy ya ha empezado esta mañana a partir de las 9 de la mañana lo que es el plazo de las inscripciones para las actividades programadas durante el año en curso y el 2013, la temporada 2012-2013. Bueno, como novedades ahora mismo, pues prácticamente hay muy pocas, ¿no? Estamos funcionando casi igual que el año pasado, a excepción quizás, por ejemplo, pues de que este año no vamos a contar con lo que es la actividad de danza. Y también pues durante el año tenemos planteado también de ir incorporando distintas actividades. Uh-huh. O sea que son actividades entonces, por tanto, que no están cerradas, que en cualquier momento se puede ampliar, ¿no?, con cualquier otra iniciativa deportiva más. Sí, estas actividades, pues igual que el plazo de inscripción que se abre y ya no se cierra, pues estas actividades igual son actividades con las que comenzamos el curso, pero no quiere decir que luego durante el curso podamos ir ampliando distintas según la demanda que podamos tener. Claro, lo mismo que comentaba, ¿no?, con el tema de las inscripciones, se abre hoy, pero está abierto durante todo el curso, imaginamos que hasta cerrar cupo quizás, ¿no? Perdona, Rocío, no te he escuchado. Sí, te comentaba que el plazo de inscripción se abre hoy, 19 de septiembre, pero no se cierra, está abierto durante todo el curso, que imaginamos hasta cerrar cupo a lo mejor de los grupos, ¿no? Efectivamente, bueno, los cupos de los grupos sí que algunos se cubren, pero no quita de que se haga una lista de espera para estas personas que luego, por cualquier motivo, abandone la actividad, tengamos a gente a la espera para ir pudiendo renovar la gente que vaya saliendo y tener esos cupos cubiertos. Es decir, que siempre va a estar abierto el plazo de inscripción, y si esos cupos están ocupados, creamos una reserva. Claro, y en el caso a lo mejor de que esa reserva se amplíe, ¿no?, hasta formar un nuevo grupo, se podría plantear la posibilidad de crear otro, ¿no? También, por supuesto, sí, como ya te digo, según la demanda que se vaya teniendo, pues si hay que ampliar los grupos, los horarios, pues no habría ningún inconveniente. El ejemplo lo tenemos este año en Pilates, que vamos a tener dos niveles de Pilates, y aparte del año pasado de ser por la tarde, pues se va a incorporar estos dos niveles una hora por la mañana también. Uh-huh. Claro, se hace una programación inicial, pero todo ello dependerá de la aceptación que pueda tener esa programación y de la demanda, de lo que vayan pidiendo los propios usuarios del patronato, ¿no? De hecho, por ejemplo, este año desaparece danza, imaginamos que también por cuestiones de demanda, y se amplía Pilates por lo mismo, ¿no? Sí, también se amplía Pilates por lo mismo, y se amplía también porque tenemos ahí en proyecto y estamos ya trabajando sobre la nueva sala en lo que es el edificio de la piscina cubierta, y esto nos llevará a que contemos con algo más de espacio de lo que contábamos en el gimnasio del pabellón cubierto, y con estas instalaciones pues podremos aumentar un poco más los cursos. Pues precisamente por eso también te iba a preguntar por las instalaciones en las que se van a desarrollar esta serie de actividades, tanto las infantiles como las de adultos. ¿Con qué instalaciones contamos? ¿Con el pabellón? ¿Con el pabellón de los remedios? ¿Qué tenemos este año? Sí, contamos con distintas instalaciones, ¿no? Ya como el año pasado, pues contamos con el pabellón de los remedios, por ejemplo, para hacer lo que es la escuela del deporte. Contamos con el pabellón para la gimnasia de mantenimiento, la piscina para las actividades acuáticas, el gimnasio lateral del pabellón también, donde se suele hacer el pilates, ¿no? Y esta sala del pabellón pues la queremos trasladar a lo que es la piscina. Sí, bien es cierto que no la vamos a tener para comenzar el curso, pero estamos trabajando, intentaremos de tenerla lo antes posible, porque sí que vamos a notar una mejoría en lo que es la instalación para estas actividades. Bueno, vamos a entrar, si te parece, en detalle, conocer esas actividades que se van a llevar a cabo. Podríamos dividirla en dos grupos y esta a su vez en otros dos grupos, ¿no? Por un lado, infantil y adulto, y por otro lado, dentro de esas mismas dos categorías, infantil y adulto, están las actividades que se realizan en la piscina cubierta, las de natación, las acuáticas, podríamos decir, sí, y el resto de iniciativas deportivas. Sí, efectivamente, pues bueno, prácticamente, como ya te digo, lo que es las actividades son prácticamente las del año pasado, ¿no? En adultos, pues contamos con lo que es la gimnasia de mantenimiento, luego hay también distintos grupos, que es la gimnasia para mayores de 55 y para mayores de 65, ¿no? Luego, pues también tenemos el pilates, que como ya digo, pues hemos hecho dos niveles, y tendremos tanto por la mañana como por la tarde, ¿no? Ya luego también pues las actividades acuáticas, pues contamos con fitness, ¿no? Con natación propiamente dicha de adultos, natación de fibromialgia, natación terapéutica y también para embarazadas y natación educativa. Sería obviamente en distintos horarios, dependiendo también del día, ¿no? Sí. Se crean diferentes grupos. Sí, se crean diferentes grupos, hay distintos grupos en distintos días y también distintos horarios. Para ello, hombre, yo creo que para esta información es conveniente de ir a las instalaciones, porque te las podría nombrar ahora una por una, pero creo que no se nos quedaría claro a nadie los horarios que pudiéramos tener, ¿no? Entonces, para mayor información, yo sí que aconsejo de que podamos ir a las instalaciones de la piscina cubierta, y allí seguro pues nos dan la información más detallada. Y si no, también a través de internet, lo digo porque sea más fácil acceso, ¿no? En la página web del Ayuntamiento de Ubrique están publicadas todo lo que son las actividades y ese calendario, o sea, allí también se puede ver para los interesados. También, Rocío, yo invito a la gente a asistir, porque son 10 minutos lo que se puede perder en bajar, y yo creo que una explicación in situ siempre va a ser mucho más aclaratoria que por mucha información que nos puedan dar en internet, ¿no? Nos pueden aclarar todas las dudas y preguntas que podamos tener, y yo, para mí, me gusta más un trato directo con la gente que hacerlo con máquinas. Quien quiera, pues no tiene inconveniente tanto en bajar como hacerlo por internet. Pero como ya le digo, pues yo apuesto por esto. También, pues las infantiles, pues sí que contamos ya entre las actividades de natación, ¿no? Pues tenemos también la Escuela Municipal de Fútbol, que ya como en estos años anteriores, pues está teniendo tantas aceptaciones entre los niños, ¿no? Tenemos también una cosa las ligas deportivas escolares, que estamos ahí trabajando mucho para que podamos llevarla año tras año adelante y que se puedan consolidar como otras actividades más en los niños de los centros educativos de Ubrique, ¿no? Como ya te he dicho antes, la escuela del deporte que se imparte en el hielo los remedios y que es una escuela de iniciación al deporte, ¿no? Para los niños que no quieran hacer un deporte en concreto, ¿no? Para también desarrollar las actividades psicomotrices de los niños, para introducirlo un poco, para una especie de introducirlo en el deporte a través de juegos y actividades deportivas. Luego también tenemos pues la gimnasia, lo que es la gimnasia especial, ¿no? Con niños con alguna dificultad educativa y esta pues también pues la verdad que se le tiene mucho aprecio porque es muy bonito de poder tener a estos niños ahí dando actividades deportivas, ¿no? Pues ya también contamos con la natación para bebés y natación para pequeños, ¿no? Natación de peque, que tiene dos niveles, uno y dos, y también pues ya natación educativa infantil, y también pues se desarrolla lo que es la escuela de natación, que no es municipal, pero se desarrolla en instalaciones municipales. A mí lo que me llama muchísimo la atención de todo este programa de actividades que has estado desglosando, a grandes rasgos, es el hecho de que prácticamente todo el núcleo de población de la localidad tiene opción a realizar actividades deportivas si así lo desean. Es decir, desde los más pequeños, de 0 años, con la natación para bebés, que bueno, pues suena así un poco raro, ¿no? Dicho natación para bebés, pero ahí está, ¿no? Esa actividad deportiva también. Hasta, bueno, pues colectivos o grupos más minoritarios, como puede ser, bueno, pues aquellas personas que padezcan fibromialgia tienen también su hueco en las actividades deportivas del patronato, la educación especial para los pequeños también, la educación para mayores, o sea, todos los núcleos de población, no solo por edades, también grupos específicos minoritarios, tienen su hueco, ¿no?, en las actividades deportivas en nuestra localidad y tienen la opción, si lo desean, claro está, pero ahí tienen la opción. Sí, la opción sí que la tienen. Yo creo que tenemos una amplia gama, una amplia oferta en lo que es actividades deportivas. Como ya bien dice, pues se puede practicar desde un año hasta bueno, sin edad, ¿no? De un año para adelante, porque como bien dice, pues la natación para bebés, pues igual la gimnasia de mantenimiento para mayores de 65 o esos cursos de natación para adultos, ¿no? Ya como dices también la natación terapéutica, la natación para fibromialgia, yo creo que es una amplia gama con la que contamos y creo que ahora mismo pues no tenemos ninguna excusa para poder decir que no tenemos a lo mejor actividad deportiva que no nos agrade, ¿no? Otro de los aspectos que me llama la atención dentro de las actividades deportivas de este año en el Patronato Municipal de Deporte, bueno, también como en anteriores años pasados, ¿no? En realidad desde que se puso en marcha el funcionamiento de la piscina cubierta, es que prácticamente tenemos pues, de lunes a sábado cubierto con diferentes iniciativas y actividades, pues todas las calles de la piscina cubierta, todos los vasos y con diferentes grupos, diferentes iniciativas y actividades, ¿no? Desde nado libre a lo mejor, que puede ser el más amplio, hasta, como decía, diferentes servicios y actividades deportivas relacionadas con la natación. Esto significa que hay demanda, ¿no?, y que se cubren todos estos huecos. Hombre, sí que hay demanda, ¿no?, y se están cubriendo casi todos los huecos. Sí que está claro que los precios que tenemos en la piscina son bastante asequibles, ¿no? Yo creo que sería difícil de a muchos kilómetros a la redonda tener estos precios y que sean asequibles para poder hacer cualquier actividad, ¿no? Eso sí que nos conlleva y nos invita a poder involucrarnos en lo que son las distintas actividades, ¿no? Ya de hecho, pues si el usuario de la piscina sí que va y puede ver a distintas personas en distintos turnos diferentes, ¿no? Ya sea cualquier actividad de a lo mejor de natación de fibromialgia o terapéutica o de lo que sea, y luego lo puedes ver en otro turno en Nado Libre, ¿no? Eso quiere decir que está teniendo bastante aceptación y también, pues, a que los precios asequibles, pues la gente está optando por hacer natación, que aparte es un ejercicio, un deporte muy recomendado por todos los médicos y la verdad que es muy saludable. Hacía referencia antes a los precios, ¿no? Los precios de las actividades deportivas. Bueno, pues por ello también te quería preguntar, porque siempre, bueno, pues están regulados, obviamente, por las ordenanzas municipales, esas tasas de los servicios que se ofertan a través de las diferentes, bueno, pues patronatos municipales, servicios municipales, regulados por unas tasas que se aprueban en ordenanzas municipales en función, ¿no?, de los criterios políticos. ¿Se mantienen las tasas con respecto a años anteriores? ¿Se pretenden subir? ¿Se van a mantener debido a la situación en la que nos encontramos? ¿Qué idea, ya entrando un poco más en el ámbito político, ¿no?, de gestión política, ¿qué idea se tiene con respecto al tema de los precios para los servicios del Patronato Municipal de Deportes? Bueno, Rocío, yo solamente te puedo decir ahora mismo que las tasas son las mismas que el año pasado, ¿no? Ya te digo que son unas tasas muy asequibles y que ahora mismo no ha variado ninguna. Como bien dice, esto pues no se puede llevar a cabo porque le entre en la cabeza a alguien y nada más, esto hay que llevarlo y hay que aprobarlo, y ahora mismo solamente te puedo decir que las tasas son las mismas, así que no podemos contar toda la vida con estas tasas, porque siempre se sabe que todas las piscinas cubiertas son deficitarias, ¿no? Entonces nuestra labor, pues, lo que tenemos que hacer es que mientras menos dinero le cueste al pueblo, pues es nuestro trabajo que tenemos que desarrollar. Solamente eso, ahora mismo están las mismas tasas y como todo en este mundo, tanto impuesto como cualquier cosa sube, ahora mismo no sabremos cuándo tendrá subida, igual en un año, en meses, no podemos decir, eso es una cosa que lleva ahí que no podemos decir. Solamente sí que te digo que ahora mismo están las mismas tasas que teníamos el año pasado y el que estuviese asistiendo el año pasado a la piscina o a cualquier actividad, pues sí que puede decir que sabe cuánto le está costando y sabe que le va a costar este año lo mismo. Bueno, pues importante sobre todo para actividades que requieren una equipación, por ejemplo, la Escuela Municipal de Fútbol, ¿no? Hay una equipación que hay que pagar, imagino, a principios de año con un coste. Este se mantiene con respecto al año pasado, ¿no? Sí, por ejemplo, pues en la Escuela de Fútbol pues mantenemos el precio. Luego esto sí que lleva el tema de la equipación aparte, y aquí queríamos hacer un inciso porque estamos viendo la posibilidad, en la Escuela de Fútbol hay dos clases hay unos niños que están federados y otros no, ¿no? Entonces hay dos líneas en la Escuela de Fútbol y para que estos niños puedan salir, pues sí que hay que hacerle un seguro aparte, ¿no? Que es lo que estamos viendo barajando ahí, cómo lo haríamos este año. Una reunión que tendremos que mantener con los padres. Los padres verán lo que es conveniente para los niños y lo que ellos vean, pues nosotros haremos al respecto. Pero bueno, como ya te digo, también sigue siendo los mismos precios del año pasado. 11,50 un mes un niño en una escuela de fútbol, pues te puedo decir que ahora mismo no se está pagando en ningún sitio. Por tanto, podemos decir que tenemos unas tasas en actividades deportivas que son bastante asequibles para todos los bolsillos. Pues hoy arranca, como decíamos, ese plazo de inscripción para las diferentes actividades deportivas que se desarrollan durante este curso en el Patronato Municipal de Deportes. Recuerden que ese periodo de inscripción está abierto durante todo el año y que se va cubriendo en función de la demanda. Y bueno, pues que pueden acudir precisamente al edificio administrativo del Patronato Municipal de Deportes en la zona de la calle Fernando Gavilán, en la piscina climatizada, para informarse, para conocer al detalle también las actividades que se van a impartir, por si les interesa, y para realizar la propia inscripción. Víctor, ¿qué se nos queda pendiente sobre el tema que hemos hablado hoy? Bueno, sobre el tema no sé si se nos queda algo pendiente, si acaso algo más que preguntar, pues nada. Lo que sí, a mí me gustaría hacer un llamamiento, Rocío, ya que muchas tardes pues paso por la carretera, ¿no? Las carreteras que le dañan a Urique, tanto la salida de hacia Corte, por ejemplo, pues veo, sí que veo a mucha gente andando por la carretera, uh-huh. Corriendo con el peligro que esto nos conlleva. Pues yo desde aquí quisiera hacer un llamamiento y quería invitar a todo el mundo que vaya por esa carretera a decirle que las pistas de atletismo, con solo tener la tarjeta deportiva del patronato, podemos acceder todos los días a las pistas de atletismo para andar o correr totalmente gratis. Una vez que se adquiera la tarjeta, por el módico precio de 7 euros, tenemos las instalaciones deportivas, a lo que son las pistas, a nuestra disposición. Sí que me gustaría invitar a quien quiera asistir a ellas, porque la verdad que muchas veces va más por la calle con el riesgo de poder ser atropellada. Entonces, por tanto, sí que quien quiera hacer uso de las instalaciones de la pista de atletismo, por si no lo sabían, pues decir que con solo tener la tarjeta deportiva podemos hacer uso de ella. La verdad es que no es costumbre en Ubrique, eso sí que es algo que se comenta, ¿no?, en muchos círculos, el hecho de que están esas instalaciones deportivas, que bueno, pues se demandaron en su día y que ahora no se usan. Y no hay costumbre en Ubrique, hay costumbre de salir a las carreteras, lo que tú decías, ¿no?, nuestro entorno, a pasear, a andar, a correr, incluso a practicar deporte. Personas que son aficionados a realizar deporte, bueno, pues practican deporte en vez de, a lo mejor, en esas instalaciones deportivas, en lo que en nuestro entorno se prefiere hacerlo así. No sé si, imagino, tendrá su razón, su motivo, pero bueno, lo hecho es que es así, ¿verdad? Sí, tiene sus razones, Rocío. Incluso, hombre, a mí me gusta salir a correr por el campo antes que meterme en una pista de atletismo, ¿no? La pista de atletismo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo, ¿no? La mayor ventaja e inconveniente que tiene la pista de atletismo, pues es que nos encontramos con una cuerda de 400 metros, lo que mide la pista, y es muy monótono dar vueltas allí, ¿no? Pero sí que tiene sus ventajas también, ¿no? Para los que practiquen atletismo y tengan que hacer series, no hay otro sitio mejor que hacer la serie que en la pista de atletismo, tanto por las distancias medidas, por el peligro que nos conlleva hacerlo en la carretera, por las lesiones, ¿no? Nos evita bastante las lesiones, porque estamos siempre pisando en un terreno firme. Tiene, yo creo, incluso más ventaja que inconveniente, ¿no? No quiere decir que el que vaya a pasear se tenga que pegar una pista, una hora en la pista. Se le puede hacer 2 kilómetros, salir a la carretera o a dar una vuelta por los alrededores, pero ya no nos quita mucho riesgo de tener que estar en una carretera cuando ya está anocheciendo, que van los coches, y la verdad que es peligroso, porque muchas veces no nos ven o no vemos a la gente que va por la carretera. Por tanto, yo desde aquí sí que invito, aunque sea un poco de monótono, pero sí que podemos tener ahí bastantes ventajas, incluso ya la ventaja de terminar la actividad deportiva y no tenerte que ir a casa duchado, sudando para ducharte en la misma instalación. Por tanto, hombre, ya que la tenemos ahí, como bien dice, y no se le está haciendo el uso que deberíamos, no deberíamos, sino que quisiéramos, pues desde aquí sigo invitando a la gente, y la verdad que puedo asistir con la tarjeta deportiva totalmente gratis. Claro, ¿y cuál es el horario, por cierto, ya por curiosidad, por saberlo, por si alguien se lo está pensando ahora mismo y dice, bueno, pues ¿cuál es el horario de las pistas de atletismo para poder ir? Pues desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche se puede practicar allí cualquier tipo de ejercicio, de deporte, de atletismo, de actividad. Tenemos lo que es el tartán, lo que es la pista, nuestra entera disposición. Bueno, pues ahí queda ese horario de 6 a 11 de la noche. Se puede acudir a las pistas de atletismo también para practicar deporte, o simplemente, bueno, para correr, ¿no? No hace falta tener que practicar ningún tipo de atletismo, deporte de atletismo, sino simplemente hacer uso, ¿no?, de las mismas, que para eso están. Sí, ya correr, andar, hacer ejercicio. Si la gente también está, pues igual se podría hacer por los alrededores cualquier tipo de circuito, tanto de escalones como de bajada, para que no sea tan monótono lo que es la pista, ¿no? Pero como ya digo, pues nada, intentar desde aquí invitar a la gente, y si hacemos buen uso de ella, pues podemos ir acondicionándola mejor para que la gente practique allí cualquier actividad. que es el llamamiento, entonces, a invitación para el uso de las instalaciones deportivas, en este caso las pistas de atletismo. Aquí nos vamos a quedar. Víctor Chávez, responsable de deportes en el Ayuntamiento de Ubrique, muchas gracias por habernos atendido y por informarnos. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Gracias, buenos días. Buenos días.